Esta es la clásica fotografía de los quintos. Los quintos del 38, del 58, nacidos en el 37. Yo cuando hicimos esta ya estaba yo en el ejército. Yo fui voluntario de aviación. Porque entonces había muchos problemas de que hacían el sorteo y te tocaba África. Y entonces, pues si te vas voluntario, elegías tú dónde te ibas. Y éramos una quinta más bien pequeña, porque fuimos los nacidos en el 37, que la gente estaba cuando la guerra movilizada, y nacimos menos. Y luego después, unos pocos, había entonces, para poderse librar, por estrecho de pecho, decían, no dar la medida, por padre sexagenario, si el padre tenía más de 60 años, que otra cosa, hijos de viudas, y también se libraban bastantes muchachos de eso. A mí no me cogía ninguna cosa de esa sala. Y allí en el Ministerio de Ley estuve. Jesús Rodríguez Ontilluelo, Andrés Martín Herrero, Vitorino Marcos Herrero, este es Marcelino Jiménez Valverde, Jerónimo Felipe Macarro, este es Rafael Santana. Toda la clásica y nos la hicimos delante del ayuntamiento. El burro llevábamos para llevar el vino. Cargábamos las aguaderas con los cántaros de vino y a comer y a beber. Pues buscábamos un burro, se le pagaba al dueño un dinero, más bien amplio, porque el burro sufría mucho, y era para una mascota, un algo, y de ahí es donde cargábamos los cántaros con vino. Y nos tirábamos todo el día ahí con el burro. Al burro le dábamos de beber y terminaba borracho. Bueno, en Peñaranda, en carnavales, es típico hacer los huesillos, estos dulces caseros. Y hace muchísimos años, un grupo de camareros, pues hicieron los huesillos. Y me llevaron en otro sitio, en vez del orinal había unos chismes altos, los tenían puestos en una parte de la casa y es donde se hacían allí, se hacía caca y se meaba y todo. Y entonces, ¿qué se les ocurrió? Coger los huesillos, echarlos allí y vino blanco. Le iban invitando a la gente y la gente veía que donde estaban echados y no querían beberlo. Y nosotros hacíamos los quintos por lo mismo que hacían los otros, pues el vino, llevarle a ese y tal, tinto, no blanco, no tinto. Pero el burro le hinchábamos de vino. Aquí se ve un cántaro. Sí, ese es el típico del vino. Pues se contrataba a uno que tocaba la gaitilla y luego ya pues cualquiera cogía el tambor y a darle al tambor, qué platillo. Nosotros éramos una quinta muy corta. Yo era el último de la lista, por Villoldo, la V. Y el anterior era otro, se apellida Valdepeñas. Y yo hacía el número 49. Y una quinta para Peñaranda. Dos años antes, mi hermano había entrado en quinta y eran 115. Claro, fue con motivo de lo de la guerra. Estaban movilizados y entonces no pedían muchacho. Un fotógrafo. ¿Tú has oído hablar de Machaca? Pues ese. Era un caso aquel hombre. Se podían tirar fotos en fiestas. Terminaba el carrete, no cambiaba y seguía tirando. Y la foto pues no ha salido. Y era porque no tenía ya carrete. Hacía fotos buenas el hombre. Era bueno. Dentro de estos callejeros, de estos del cacharro, del burro, del caballo y del telón que sacaba la cabeza. Vivía aquí en Peñaranda, pero no era peñarandino. Yo no sé dónde había venido el hombre. Era soltero y el hombre, pues él funcionaba. Vivía en una casa que luego compró Moisés, allí en la calle la calle Honda. Yo no lo he conocido. Pero no, de nombre yo no tengo ni idea. Machaca, coges ya costumbre y no le llamas por su nombre.